El gusto de recibir una vez más, hemos conversado con él aquí en estudios también, a Sergio Requel de Covipro, de los cooperativistas, que lo tenemos en línea, cooperativistas propietarios de vivienda. Buen día, Sergio. Buen día, un abrazo fuerte para la gente de la mesa, para vos y para Ángeles. Y a toda la audiencia. Recordanos que, ¿cuál es tu responsabilidad actualmente en Covipro? Bueno, estamos en la directiva de Covipro, como presidente y bueno. Presidente, bien. Vemos hoy en la página 8 del diario La Juventud que reseña un comunicado, usted cuestionando en forma importante lo que ha sido la actitud y las políticas del gobierno hacia el sistema cooperativo. Hacen gárgaras con que el sistema cooperativo es prioridad, pero actúan de manera contraria, dicen, y están denunciando de alguna manera una resolución del 30 de octubre de la ministra de Vivienda, Sergio. Sí, como ustedes sabrán, porque creo también en la juventud se dio un informe, venimos de una movilización hace 15 días, sí. En la cual fue una movilización multitudinaria, el reclamo, hemos sido críticos con esta política de vivienda y con esta gestión de vivienda más bien, en estos últimos 5 años. Debemos haber sido de las pocas organizaciones que permanentemente estuvimos en discrepancia con muchos de los planteos que hacía la administración. Empezando por políticas hacia algunas cooperativas que provienen del Banco Hipotecario, de remates, intimaciones, de asustar viejitas, promovidas por la Agencia Nacional de Vivienda. Y bueno, eso nos llevó a tener en varios momentos, movilizaciones, denuncias y hasta en presidencia y vicepresidencia tuvimos, y ahí estuve, creo, en la radio en ese momento, sí. Justamente denunciando la situación de estos jerarcas en nombre del gobierno. Esta resolución del 30 de octubre realmente es una resolución de vuelta retrógrada totalmente y que además desde el punto de vista político no tiene explicación ninguna. Voy a intentar, si tengo tiempo, tratar de explicarla, Sí, claro. De pronto el oyente no entiende, y con toda razón no entiende. Actualmente el sistema de préstamos del Ministerio de Vivienda hacia el sistema cooperativos se hace a través de tres sorteos, dos anuales, dos por año, y el tercero, bueno, salís, antes del cuarto se te adjudica el préstamo directamente, ¿de acuerdo? Uh-huh. A la cooperativa, ¿verdad? Bien. Un año antes vos tenés que empezar con una serie de trámites que tienen que ver con la viabilidad de OSE, con la viabilidad de saneamiento, de agua, factibilidad de terreno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vos comenzaba ese trámite, en julio, era para ingresar en el sorteo de préstamo de julio del año siguiente. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 5 años? Por motivos obvios, que la demanda ha sido mucho mayor que la oferta. ¿Sí? Claro. Se sorteaban 750 viviendas y la demanda, estábamos hablando de pronto de 1.500, 1.800 viviendas cooperativas, con todos los filtros que le hacían antes, además. Entonces, había un momento donde la bola se hacía demasiado grande y se suspendían algunos sorteos para adjudicarle exclusivamente, el préstamo a las que provenían del tercer sorteo sin haber salido todavía sorteadas, por llamarlo de alguna manera. Porque, claro, el impacto que vos generás no es lo mismo decir, salieron sorteadas 750 viviendas en una demanda de 1.200, así salieron 750 sorteadas en una demanda de 4.500, ¿no? Mm. Que es algo parecido a lo que le pasa a la ANB. Vieron que cuando sale con esta política de la promoción pública-privada, 20 viviendas, se anotan 3.000, entonces empiezan con los filtros ahí. Claro. Bueno, no, pero tenés que tener dos hijos, ahí ya bajan a 1.500. No, pero tus dos hijos tienen que tener entre 8 y 10 años, ahí ya bajan a 500. Claro, ¿entiendes lo que digo? Sí, bien. Claro. En el tema cooperativo algo similar. Bien, en este diciembre va a haber un nuevo sorteo de préstamos, y en diciembre correspondía comenzar los trámites ante OSE para ingresar al sorteo que viene, ¿verdad? Del año que viene. En el caso de Covipro eran 15 cooperativas. 15. Sí. Estamos hablando exclusivamente de Covipro, no estamos hablando del resto de las federaciones ni de todas las cooperativas que andan en la vuelta. Por lo tanto, esas 15 familias representaban aproximadamente unas 480, esas 15 cooperativas representaban 480 familias. ¿Bien? ¿Qué nos llega a través de este comunicado? A través de esta resolución del Ministerio. Que que el próximo año se van a sortear 2.000 viviendas, que no es ningún mérito, ¿eh? Cuidado, sí. Eso ya estaba dentro del presupuesto. Parece que lo están diciendo como, mirá qué bueno que somos y nos resolvemos. No. Esto ya estaba dentro del presupuesto, por lo tanto no hay nada nuevo. Pero hacen una excepción y lo quieren hacer de forma más cerrada, dice la resolución. Únicamente para las cooperativas que tenían anteproyecto aprobado al 31 de diciembre de este año. Es decir, a todas las cooperativas que se presentaron hasta septiembre de este año con el anteproyecto, imposibilitando a todas las demás a ingresar un sorteo antes del 2021, de julio de 2021. Vos me decís, bueno, esperar 6 meses es grave. Y no, grave no es. Lo grave es que te cambien las reglas de juego constantemente y que se tome el pelo de la gente. Claro. Porque desde la federación, nosotros, desde la federación, de diferentes planos, venimos trabajando con las cooperativas en el sentido de, bueno, de que los tiempos son estos, vamos a trabajar en función de estos tiempos, a veces los aceleramos, le ponemos pie en el acelerador, le decimos, bueno, si no salimos en el primer sorteo no pasa nada, la cosa continúa. Otra cosa es que, de forma unilateral, como lo han hecho incansablemente, resuelvan tirar este tiempo para el 2021. Pero además, desde el punto de vista político, se da una lógica que es terrible. Yo no sé si la autoridad del Ministerio de Vivienda capaz que no leyeron las encuestas ni se enteraron del resultado del 24 de octubre. Pero lo que están haciendo a través de esto es saneando la demanda al próximo gobierno. Están haciendo directamente que el próximo año las 2.000, 2.500 viviendas que queden colgadas se hayan sorteadas y lo dejan con cero demanda al próximo gobierno. Para mí, en una actitud absolutamente... con demanda quiero decir efectiva, ¿no? Cooperativa ya presentada con anteproyecto aprobado, a eso me refiero. Sí, porque claro. Cooperativa vamos a tener 200 todavía insistiendo en los préstamos, pero quiero decir, hay una cuestión rara, porque es un país raro, ¿no? Que vivimos 3.500.000 habitantes y el arquitecto Beltrán y la arquitecta de León, además. Se entiende poco qué es lo que se proponen y además este manoseo constante con la gente que integra las cooperativas, ¿no? La verdad no lo entendemos, por eso decimos, o algún compañero ha dicho por ahí, hacen gárgaras con el sistema cooperativo, pero después terminan haciendo otra cosa totalmente distinta, no es la primera vez. Y bueno, en el caso de la federación, convocó en estos momentos al martes a un plenario grande con las cooperativas que están involucradas, te vuelvo a repetir, son 15 en estos momentos, ¿no? Y bueno, es casi un hecho que se va a convocar a una nueva movilización. Vos sabés que es imposible no relacionarlo, para nosotros sí. Acá en la radio, ¿no? Con lo que pasó hace pocos días. Nosotros acá entrevistaba el informativo a Gustavo González de Fugman. Claro, y él habló también, sí. Dijo cosas duras, ¿no? Sobre la ministra, que la ministra estaba mintiendo, de cómo no pidió había... Pidió la renuncia, Fugman, pidió, ¿no? La renuncia, dicen que la plata no está para las cooperativas, pero le perdonan todo a las grandes empresas. Exacto. O sea, todo el sector cooperativo con problemas. Bueno, yo te acordás que cuando estuve por ahí, te había comentado que una de las cosas que más extrañaba de esta administración es que se había enfrentado con todas las federaciones cooperativas. Sí. Es una cosa rara, ¿no? Porque en general a veces te llevas mal con una rama del asunto, pero con otra más o menos vas negociando. Sí. Nosotros no han dado pie con bola tampoco, digamos, y esto que declara Gustavo, que lo ha declarado en más de una oportunidad, que fue lo que le dijeron, bueno, no estamos en contra del 2%, pero ¿sabés cuál es el tema? Como estamos retiradas, que vamos, que lo resuelva la próxima administración, ante lo cual recuerdo que Gustavo dijo algo que yo respaldo, y bueno, se están retiradas y se van ahí porque no se van ahora. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Se van ahora y se dejan de joder, no hay problema, y que entre otros, digo, nosotros estamos en la misma tesitura. Con el agravante de que en el caso de que se están en retirada, pero siguen tomando medidas contra cooperativas con respecto a intimaciones. Entonces, si están en retirada y no pueden hacer nada, tampoco las intimaciones, muchachos. ¿De acuerdo? Dejen para el próximo periodo de gobierno, con quien sea, a ver cómo resolvemos este tema. Porque además, me enteraba de alguna manera que esta misma resolución, y si ustedes entran a la página web nuestra, la tienen en su totalidad. Sí, la juventud puso... La pública, la totalidad. Pública, sí. Ah, está, perfecto. Si puso la totalidad general. Digamos, hay algo que dice que es un detalle que a ustedes les puede parecer, a los que andan en la vuelta, ¿no? Que a mí me resulta extraño. Dice, las cooperativas que se han sorteado durante el 2020 van a escriturar el 5%. Y vos decís, ¿para qué esa aclaración si en definitiva el 5% como venimos titulando desde el año 2008? Bueno, resulta que hay jerarcas del Frente Amplio que están informando y diciendo públicamente que a partir de marzo es un hecho al 2%. Algo que venimos reclamando en las federaciones cooperativas. Sí, sí. Y lo están diciendo públicamente en la campaña electoral. Pero... Y después te salen los propios compañeros de gobierno a decirte que van a triturar el 5. ¿O eso es una zangadilla o qué? Claro, ¿entiende? Pero mucha gente no se va a enterar. Va a escuchar a los que anuncian en la campaña electoral una cosa, pero estamos no van a saber que en el gobierno están diciendo que no. Y bueno, para algo estamos en las fuerzas sociales, para salir a denunciar también los disparates que se hacen a nivel de organizaciones políticas. Porque esto es un disparate, digamos, ¿no? Parece que se están haciendo la zancadilla constante. Sí. a mí cuando leí eso, que decía, van a triturar el 5%, dije, pero ¿para qué la aclaración? No llego a entender. Digo, si venimos triturando el 5% del año 2008. Bueno, después eso sucedía con lo que se estaba diciendo a nivel de campaña electoral. Sergio... Yo estoy convencido que el próximo gobierno, discúlpame, sí, te dejo enseguida. Digamos, yo estoy convencido que el próximo gobierno, sea del color que sea, el tema del 2% lo va a tener que tocar. ¿Va? El 5% está agotado. Vengo de cooperativas, de Piriápolis, de Paysandú, donde son 40 viviendas y las 40 están subsidiadas. ¿Sí? Eso es lo que indica es que la tasa de interés del 5% es totalmente absurda. Absurda totalmente. Porque si la eliminara y la bajara al 2, no estaría subsidiada la mayoría de la gente. Estas decisiones del Ministerio de Vivienda y de la ministra Eneida de León, ¿se les fue argumentado a ustedes? ¿Hubo alguna instancia de reunión con ellos que les explicaran por qué lo hacían? ¿Por lo menos que defendieran las razones de estas decisiones? Llegó por mail, Hernán. Por mail a las federaciones. Ni uno llamaron ni siquiera por teléfono. Yo recuerdo que la primera vez que tomaron esta medida es distinta, ¿no? Que fue eliminar uno de los sorteos y Lucía Echeverri era la directora nacional de vivienda. Sí. Me estoy remitiendo al año probablemente 2013. Que sería la futura ministra si ganara. Sería la futura ministra. Sí. Llamó uno por uno a las federaciones por teléfono para informarle, incluso para ponerse a disposición en aquel momento de que se habían determinadas cooperativas que le complicaba porque tenían boletos de reserva firmados, bueno, sacaban una nota como ministerio. Y por más que nosotros discrepábamos con la medida, obviamente, dieron la posibilidad de dialogarla. Acá directamente se mandó por mail. Entonces, desayunamos, mandándonos ayer WhatsApp, porque llegó ayer incluso, ¿eh? No llegó el 30 de octubre, llegó ayer. Ayer o antes de ayer. Ayer. Nos estuvimos mandando con las demás federaciones a ver si estaban al tanto. Nos enteramos por WhatsApp. O sea, nos enteramos por mail y nosotros nos comunicamos por WhatsApp. Acá no hubo ningún tipo de diálogo, por el contrario. Pero esta actitud de los jerarcas de vivienda en esta administración ha sido así durante los 5 años. No se crean que esto es una cosa distinta. Sigue la línea, son absolutamente coherentes con lo que han hecho. No dialogar, enfrentar a las federaciones. Yo miraba que el otro día la ministra de León, en vez de poner paño frío con el conflicto con Fuqua, sale diciendo no, que no hablen más porque no pagan ni el 5, ni el 2, ni el 0. Lo cual obligó a Fuqua a sacar una declaración pública, ¿no? Sí. Digo, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad de calentar el ambiente? ¿Con qué necesidad, en medio de una campaña electoral que viene picadita para la fuerza de gobierno, tenemos dentro de la administración de vivienda a gente que manda remates a troche y moche a deudores en general, muchos de ellos que malversaron voluntad de pago y que hace 6 meses dejaron de pagar? ¿Alguien le puede explicar desde el punto de vista político de forma correcta eso? Sergio, le pregunto a la audiencia, le pregunto a ustedes, ¿alguien le puede explicar desde el punto de vista político? Claro. Yo no puedo. Ustedes tienen el martes un plenario, entonces. Tenemos un plenario a las 7, con todas las cooperativas, con todas las comisiones, pero va a ser abierto, ¿no? Sí. Invitada la prensa, obviamente, a concurrir si lo desea. A la hora 7, con las comisiones, donde vamos a plantear cuáles son los caminos a seguir. Por un poco a nivel de directiva y a nivel de las cooperativas habitadas que tuvieron el plenario el jueves pasado, estamos muy cerca de convocar a una movilización los primeros días de diciembre. Y irlos a despedir, ¿no? A estos jerarcas, ya de pronto ya no. Sí, hay una frase en esta declaración que dice: dentro de lo poco, quizás, que tengamos para celebrar este año, no podemos ocultar la satisfacción de que a partir del 1 de marzo no estén más al frente de un tema tan delicado, complejo y sensible para una enorme porción de la población. No hay menos que pensar en la cantidad de familias que están muy comprometidos con el tema vivienda, ¿no? Hay gente que está viviendo un infierno por el tema de la vivienda y que han puesto la esperanza en este tipo de salidas. Fíjate vos en los deudores en UR, por ejemplo, ¿no? Que ahora se le está proponiendo pasar a Wii. El negocio no camina por ese lado. Si algo vale 100 y si lo querés cobrar 180, digo, por más que se te cambie la moneda, me estás cobrando 180 igual, ¿no? A nosotros en esa declaración lo que intentamos decir es que celebrar el conservadurismo no se puede celebrar, ¿no? Claro. El retorno al conservadurismo es imposible celebrarlo. Pero que determinadas autoridades se vayan de vivienda, sí, es celebrable. A esta altura del partido no han hecho absolutamente nada en 5 años. Sí. Absolutamente nada. Lo que han hecho, nosotros consideramos que lo hicieron a cuentagotas y mal, en muchos casos. Y la verdad, que llegado este periodo, estemos enfrentados sin una mesa en el medio de poder dialogar, porque esto también hay que decirlo, se han negado sistemáticamente al diálogo, nos parece que es motivo al menos de una pequeña celebración saber que a partir del 1 de marzo tendremos otros intermediarios con los cuales evidentemente habrá que hacer todo un proceso de sentarse en una mesa a ver de qué lado estamos, justamente, sí. ¿No? Y comenzar, la negociación sobre el tema de vivienda es imprescindible y es inmediato. Acá si a las cooperativas no se le baja el 2% de tasa de interés, los repagos van a ser cada vez más, más complejos, de menor monto hacia el Estado, ¿verdad? Sí. Si acá no cambiamos la política de invertir en vivienda el doble, recordemos que este gobierno del Frente Amplio apenas invierte el 0,4% del PBI, si no invertimos el doble por lo menos en vivienda, la demanda que vamos a tener es absoluta. Seguimos hablando de un déficit habitacional de 70.000 viviendas. 70.000, porque el déficit es acumulativo, ¿verdad? Sí. La inmensa mayoría en cantidad de gente, el otro día escuchaba a la calle en el debate diciendo que estaba, que ellos habían apoyado y estaban de acuerdo con el proyecto de la UP, ¿no? Sí. El plan de vivienda popular. Sí. Bueno, va a tener la posibilidad, quizás, no sabemos todavía, de demostrarlo a partir del 1 de marzo, en el cual puede ser el acceso a miles y miles de trabajadores para poder retornar una cuota medianamente justa, ¿de acuerdo? Para tener su vivienda. Si esto no lo arribamos rápidamente, claro, después la calle se contradice cuando en el sorteo este que están haciendo la moneda para arriba del ministerio, diciendo que capaz que se lo dan a cabildo abierto, vivienda, ¿no? Bueno, terrible situación. La gente en el medio, además. Y con miles de personas en el medio, porque te vuelvo a decir, en el caso nuestro, esta resolución ministerial posterga la esperanza de 480 familias de ingresar, y estoy hablando de COVIPRO y de un llamado único. Imagínate multiplicarlo por el resto del sistema cooperativo, ¿no? Sí, con una resolución, nada más que con eso. Nos manda acá Mario, trabajador que está en el tema cooperativas, ahora después lo vamos a pasar. Dice, no a los institutos técnicos, seguramente refiriéndose a alguna situación que ellos viven, ellos su cooperativa, no sé. Sí, seguramente, no lo sé, porque digamos, institutos técnicos también, esto es como un florero, ¿viste? Tenés de todos los colores institutos técnicos, tenés aquellos que medianamente trabajan bien, lógico, tenés aquellos que más o menos y tenés aquellos que no trabajan. Entonces, el concepto de instituto técnico lo marca la propia ley de vivienda, que las cooperativas es necesario que contemos con uno para poder desarrollar nuestros proyectos. Sí, sí. Y es correcto, digo, si no, nosotros no podríamos levantar una pared, ¿verdad? Si no estamos asesorados, quiero decir. Claro, claro. Tema es que los controles sobre los institutos técnicos, si bien cuando asume Frente Amplio allá por el 2005, piensan a cambiar los controles, se hacen un poco más fuertes, lo cierto es que al día de hoy todavía siguen habiendo un montón de institutos que son muy malos trabajando, muy malos. Y que lo que hacen es asesorar a la cooperativa. El martes entonces tienen el plenario, conversamos después para ver qué resuelven. No. ¿Cómo no, María? Les pido disculpas de no haber podido ir al estudio, saben que me gusta ir al estudio y visitarlo porque además... No pasa nada, el asunto era tener la información. Años. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno. Estamos en comunicación. Saludos. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Un abrazo.